que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo, tú me vienes a dejar. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo, tú me vienes a dejar. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. Y no me busques, no, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, y no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. Show me back.